Diego Marino, pensando un poco la crisis de los medios de comunicación desde hace un tiempo, y uno de los ejemplos que aparecía era el Canal de la Ciudad en las últimas semanas. Santi, muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pensaba cuando venía en lo circular de este proceso de crisis de los medios. Arrancamos el año pasado hablando con los compañeros de Radio América y de otras radios en situaciones similares a las que hoy atraviesan los trabajadores de los medios públicos, ¿no? Los medios públicos tienen una particularidad en esta crisis de los medios que venimos analizando, porque los puso ahí en la situación, la decisión política del gobierno, de la administración, Cambiemos, digamos, porque no estamos hablando aquí de los medios, solamente de los medios de propiedad pública estatal, nacional, eso quiero decir, sino también del Canal de la Ciudad. Este proceso de crisis que tienen los medios, por modelo de financiamiento, por transformación tecnológica, por nuevos comportamientos de las audiencias, tiene a los medios públicos en particular en este lugar puestos por su propia gestión. De un lado, Encuentro, Pacapaca, Deporte B, que por decisiones de la gestión Lombardi están con mucha incertidumbre respecto a su continuidad. De otro lado, la televisión pública, ese es el nombre que tiene en realidad, Canal 7, con la decisión de reducción de su planta de trabajadores, reducción de presupuestos, la decisión de que no aparezcan los noticieros los fines de semana. Si pasa algo grosso el fin de semana, la TV pública no puede dar cuenta de ello porque ni siquiera dejan una guardia periodística. De hecho, este fin de semana los trabajadores despedidos van a llevar adelante una acción en torno a generar un noticiero el fin de semana. Y en ese marco, en ese contexto, tenemos la particularidad del Canal de la Ciudad, que es una señal de cable, es lo primero que hay que destacar, es la rareza que tiene la gestión de... con todos los vaivenes que tuvo el Canal de la Ciudad, de la asunción de Macri y su anuncio de que lo iba a dar de baja, no sé si se acuerdan, tenemos tantos años en Fuerte al Medio que analizamos eso alguna vez, después la marcha atrás de ese cierre, la casi privatización de la gestión con producciones en manos de productoras privadas y la situación actual que implica que hay 24 trabajadores despedidos, que el canal ha sido cerrado, las puertas del canal están cerradas desde hace algo más de una semana, y algunas paradojas desde las cuales entrarle que haremos más adelante, que es el director del canal, Eduardo Cura, que es el ex marido de la vicepresidenta Michetti, que hay algunos funcionarios familiares vinculados a la gestión, y la pregunta respecto de si tendría que renunciar Michetti, Cura. Si tendría que renunciar Cura. Santi, si no me equivoco, la actual mujer de Cura también es la directora de Recursos Humanos del canal. Exactamente, si no solo, creo que el problema de los lazos de consanguinidad, el divorcio, etcétera, complicaría las cosas, pero no es lo más importante, solo para marcar esta situación. Y en ese contexto está la incertidumbre que atraviesan los trabajadores, 24 trabajadores despedidos y que tienen una situación de negociación interrumpida, y por eso vamos a hablar de ello en esta columna. Estamos con Mariana Giordano, que vino como invitada hoy a esta mesa en Fuerte al Medio. Ella es delegada de Capital dentro del Canal de la Ciudad. Mariana, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Contanos un poco la cronología del conflicto. ¿Cómo fue para ustedes encontrarse con esta situación? Bien, esto, como ustedes dicen, bueno, la cronología estuvo muy bien. Después de esa etapa de producciones enlatadas, el canal empezó a tener su producción propia y creció mucho en volumen de gente trabajando adentro. Y hoy nos encontramos con una planta de aproximadamente 150, 160 personas, de los cuales 20 son planta permanente y todo el resto fue contratado durante estos años. Los despidos se dan bajo amenaza ya desde el año pasado y se concretaron a partir del 5 de enero de este año. Fue una tanda de 5 personas a las que se les comunicó personalmente. Los motivos son muy vagos y muy poco sólidos por los cuales se los despide. Y a raíz de las medidas que tomamos el resto para defender el puesto de trabajo de estos compañeros, surgió un mail firmado por el director que llegó a absolutamente todo el mundo del canal con una lista de 19 personas que quedaban desvinculadas. Este mail llegó a todos lados, incluso llegó a otras reparticiones de gobierno, pegando a esas 19 personas a hechos de violencia que nunca existieron. Bueno, por esto estamos llevando adelante una denuncia en la Defensoría del Pueblo, que la está llevando adelante Gabriel Fuchs. Pero bueno, así se dieron las cosas, sumamos 24 despidos con esos 19 últimos. La causa de esos 19 últimos abiertamente es por llevar adelante una actividad gremial. No hay ni siquiera un ánimo de encubrir esto con otra cosa, de poner excusas, sino que es abiertamente un disciplinamiento, y por eso mismo se hace abierta la comunicación a todo el gobierno de la ciudad prácticamente. En este momento estamos llevando adelante muchas medidas para exponer la situación porque es grave. El canal en realidad hace 17, hoy se cumplen 17 días que está cerrado. Para esto, digo, no se puede cerrar un organismo público porque uno quiere, ¿no? Bajar la persiana sin más. Sí, además, cuando hablamos de servicios públicos de comunicación, de radiodifusión en la vieja denominación, la obligación es de mantener la transmisión de modo constante, más allá de los puestos de trabajo, etcétera. Estamos pensando que no es una empresa que debe generar valor y mantener un ingreso. Estamos hablando de la prestación de un servicio central para la vida cotidiana de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Este causal de despido, que claramente se podría leer como una persecución sindical, digamos, le da una particularidad a este conflicto con relación al resto de los despidos o cierres que están viviéndose en el resto de los medios. ¿Cómo están analizando la situación de manera más global, si se puede pensar de esa manera? Mira, si bien la política en general viene siendo a nivel nacional de ajuste en los medios, de sacar gente, de acotar programación, en la ciudad se está dando otro contexto que viene dado no tanto por tratarse de un medio, porque si vos vas y ves a la radio de la ciudad, está intocable. Digamos, no ha pasado nada, no hay conflicto. Sino que viene por otro lado, hay casos que se replica en las chicas que fueron despedidas en urbanización en la Villa 31, que también son 10 chicas despedidas precisamente por esto, por organizarse. Digamos, el motivo de estos despidos pasa por otro lado. Por eso sí, es una clara persecución gremial. Hablabas, Mariana, de una mesa de negociación, Santiago lo anticipaba, un tanto estancada. ¿Qué ha pasado en ese espacio? Bueno, esta mesa la propicia la Subsecretaría de Trabajo a cargo de Ezequiel Jarvis, en la que, bueno, participa forzadamente el director del canal porque él no se sienta nunca a dialogar con las trabajadoras ni nadie. Él puso muy claro que él no se encargaba de asuntos gremiales, que no eran de su competencia, no sé de dónde sacó eso. Pero bueno, se sienta forzadamente a esta mesa junto con gente de relaciones laborales. Ellos admiten que sí, las causas de despido son estas, pero sin embargo no lo toman como algo que debería ser un error, digamos, y decir no, nos equivocamos, esto sí, la verdad que nos pasamos, arreglen, podemos resolver esta situación de otra manera, sino que siguen adelante con los despidos. Ya te digo, el primer ofrecimiento fue no seguir despidiendo gente. Entonces, ya partiendo de ahí, ya se sabe que la postura de esta gente iba a ser muy dura de ahí en adelante, ¿no? Están acompañados, perdón, por los gremios de trabajadores del Estado, de la ciudad. ¿Cuál es la relación que tienen con ellos? Sí, las negociaciones las lleva adelante AT Capital. Y siempre tenemos el apoyo del resto de los gremios y pruebas y preo. El SAT también nos acompaña mucho, a pesar de que no tiene injerencia en un ámbito estatal. Siempre está presente en todo lo que hacemos. Mariana, decías que uno de los de las primeras ofertas fue no seguir despidiendo, sí, con lo cual eso abre la puerta a que tal vez la lista se incremente. No, es que la lista ya existe desde diciembre y era de 44 personas. Nosotros, incluso hablando en este, como por suerte tuvimos bastante repercusión en los medios y empezamos a tener mucha relación con gente de Canal 7, Cura pasó por ahí y hizo exactamente lo mismo hace unos años, digamos. Y cuando contamos cómo fue la evolución de este conflicto, las cosas son muy similares. Ellos también fueron despedidos en tandas, solo que nosotros lo frenamos un poco antes. Pero bueno, así como los despidieron, los tuvieron que reincorporar también en tandas. Para poner en contexto, Cura es el director del Canal de la Ciudad. Desde el inicio de la gestión de Rodríguez Larreta, Cura es el ex marido de la vicepresidenta Gabriela Michetti. No es por hacer aquí ningún tipo de casa de brujas ni nada, sino para plantearlo en términos de cuál es su contexto político, cómo son los procesos de designación de las autoridades en un ente que fue creado con la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 94, dado que la ciudad no tenía un canal de televisión. Pero además hay otra particularidad, y es que el Canal de la Ciudad, por su historia y por su trayectoria, por los procesos de gestión, las idas y vueltas, las amenazas de cierre, fue un canal bastante frío en términos de pantalla. Estaba como en un costado, no se veía, y es uno de los ganadores de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque a partir de las obligaciones que establecieron algunos artículos de la ley, se lo puso en un lugar de la grilla que implicó que esa pantalla se calentara. que creciera en rating. Insisto, no es un problema para los medios públicos, pero le dio visibilidad. Y había llegado al final del año pasado con un incremento en cantidad de capacidad de producción. Algunas, alguna parte de la programación en vivo, transmitida de lunes a viernes. Con algunas personas conocidas al frente de los contenidos, que eso implica, insisto, atraer audiencias, etc. Y reflexionando de un modo interesante respecto de los fenómenos de la ciudad. Era efectivamente un canal local, en el sentido de la localidad es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y además, Cura viene de una trayectoria en medios privados, lo que implica que se le imprima esta lógica de gestión privada a un medio público que nunca pudo hacer sinergia con los medios nacionales, ¿no? En ese contexto estamos pensando en la crisis del Canal de la Ciudad en este año. Mariana, me imagino que es difícil también que no haya un desgaste entre los compañeros y compañeras cuando primero vienen los despidos y después viene la falta de tareas, porque ante un canal cerrado me imagino que también es difícil sostener ahí el compromiso, ¿no? Sí, es difícil, pero también es tan evidente los motivos de los despidos, la falta de capacidad de un funcionario que no puede mantener su propio, del canal que tiene a cargo abierto, que eso, por suerte, nos genera como una fuerza interna para seguir trabajando y sabemos que estamos pidiendo cosas que son lógicas, que no es nada descabellado, y entonces creo que eso más que nada nos da la fuerza y la energía para seguir adelante con esto y ver hasta dónde llegamos. ¿Próximos pasos cuando piensan en esta lucha? Bueno, estamos tratando de hacer intervenciones en la ciudad de manera un poco más original y menos tradicionales dentro de lo que es una actividad gremial o sindical. Hace dos días a la noche hicimos una especie de vigilia y transformamos el canal como en una especie de memorial con velas, flores, cartitas. Eso salió bastante bien. Ayer hicimos una intervención junto con las chicas de la Villa 31 de Urbanización Despedidas y todos sus compañeras y compañeros en el Buenos Aires del Obelisco. Nos sacamos una foto con la palabra despide adelante, Buenos Aires despide. Es nuestro hashtag por el momento, aparte de hashtag RIP Canal de la Ciudad. Ahí vamos subiendo todas las actividades, invitamos a la gente. Y vamos a ver cómo seguimos a partir del lunes, que tenemos un plenario de ATE y yo creo que como está la situación de la ciudad, vamos a seguir unificando fuerzas por un lado y haciendo este tipo de intervenciones por otro. Sí, aprovechando también este tipo de actividades para tratar de visibilizar el conflicto, obviamente porque siempre cuando tiene que ver con medios la visibilización del conflicto es doblemente compleja. Y también añadiendo un poco a lo que decía Santi, el sábado desde las 18 horas la televisión pública va a hacer este noticiero, la transmisión será por YouTube, van a retransmitir La Izquierda Diario y también Tiempo Argentino, con lo cual, bueno, ahí desafiando un poco esta decisión de cierre de fin de semana por parte de la televisión pública. A las 18 horas pueden entonces conectarse para ver la transmisión. Sí, creo que el Facebook de Cipreva también va a retransmitir los contenidos que se generen allí, mostrando la necesidad de que los medios públicos tienen esa capacidad de producción. Y planteando una última pregunta que tiene que ver con qué vínculo tienen con los trabajadores de otros medios, de los medios privados, en términos de lazos de solidaridad respecto a esta situación, sobre todo porque algunos trabajan como en las dos ventanillas, ¿no? Pueden vincularse con ellos, están contentos o tristes respecto de lo que ha generado la situación, si tienen visibilidad. Es difícil que un medio privado dé lugar a visibilizar este tipo de conflictos. No, a nosotros nos viene costando mucho. Sí tenemos buena relación con las radios, sí tenemos buena relación con portales de noticias, pero con los canales de televisión privados nos cuesta mucho. Mariana, muchas gracias por esta visita y por actualizarnos sobre la conflictividad allí en el Canal de la Ciudad. No, por favor. Gracias a ustedes y cuando quieran, seguimos. Santi Marino, muy buen fin de semana. Gracias, nos vemos la semana que viene. Este Fuerte al Medio con Mariana Giordano, delegada de ATE Capital, contándonos la situación del Canal de la Ciudad.